mundo está listo para un líder que ascenderá a la plataforma mundial y captar el respeto de toda la gente. Debido a los conflictos y disturbios, el mundo estará buscando por alguien que traiga paz y unidad. ¿Quién será este hombre? ¿Podría estar vivo en la actualidad? ¿Dónde podría estar en este momento? ¿Cuándo podría manifestarse al mundo como el anticristo? Nadie sabe eso todavía. Pero sí sabemos que será un líder carismático, atractivo y elocuente, que formará el Reino Unido Mundial. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El Anticristo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para el comienzo de otro estudio del libro profético de Daniel en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de uno de los personajes más malvados, aparte de Satanás mismo, que reinará durante la Gran Tribulación. Sé que se ha hablado mucho de este individuo y se han hecho muchas películas de él, pero vamos a tomar tiempo para ver exactamente lo que la Biblia dice de este individuo, el Anticristo. Comencemos. Uno de los deportes más populares de los teólogos es identificar al anticristo, del cual hablan Daniel y Juan. Cuando se examinan los libros de historia y lo que se ha dicho sobre el tema en el pasado, uno puede escoger casi cualquier personaje que se quiera dentro de la cronología y hacerle concordar con el anticristo. Antes de examinar el capítulo 7 de Daniel y lo que dice sobre el anticristo, pensé que debía decirles algunas de las ideas que se han expresado en tiempos recientes sobre quién podría ser este personaje. Como ustedes saben, casi todo el mundo y casi cualquier cosa, desde individuos en particular hasta los emperadores romanos, han sido considerados candidatos para el anticristo. La lista es tan extensa que la Enciclopedia de Edimburgo menciona 14 diferentes personajes que bien podrían llenar los requisitos para el anticristo. Hubo un tiempo en la historia, antes de la Reforma, del siglo XVI, en que la idea generalmente aceptada era que el anticristo era no otro que el Papa de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, ya en el año 991 después de Cristo, Arnulf, obispo de Orleans, en Francia, dijo lo siguiente, abran comillas, ¿qué es a sus ojos, reverendos padres, ese pontífice sentado en un trono y vestido de púrpura y oro? Si no tiene amor y no se enorgullece de su saber, es el anticristo sentado en el templo de Dios y presentándose a sí mismo como un dios. Es como una estatua en un templo, como un ídolo mudo, y pedirle una respuesta es apelar a una figura de piedra. Cierren comillas. Este obispo católico romano consideraba que el Papa era el anticristo. En el siglo XII, Bernardo dijo que el Papa León era el anticristo. En el siglo XIII, Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano, acusó al Papa Gregorio IX de ser el anticristo. Lo interesante de todo esto es que no eran los protestantes quienes llamaban anticristo al Papa Católico Romano. Eran los mismos católicos quienes acusaban al Papa de ser el anticristo si caían de la gracia ante el régimen que estaba en el poder de esa época. Es más, la noción de que el Papa pudiera ser el anticristo apareció primero entre los franciscanos, que observaban sus votos de pobreza y que al ver las riquezas y poderío de la Iglesia Católica, consideraron que debían castigar al Papa diciendo que era el anticristo. Desde luego, cuando empezó la Reforma en Europa en el siglo XVI, muchos de los dirigentes tales como Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, Latimer, Tyndale, dijeron en un momento u otro que el Papa era el anticristo. Más recientemente, en las décadas de los 30 y a principios de los años 40 del siglo pasado, otra idea muy popular empezó a cobrar vigor como resultado de un panfleto que circuló, identificando a Adolfo Hitler como el anticristo. El panfleto llevaba como título La bestia el falso profeta y Hitler. Apareció en 1941. Afirmaba que Hitler debía ser el anticristo. La idea parecía plausible y voy a demostrarles algo que resulta curioso e interesante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 18, se nos dice que el número del anticristo es, ¿qué? 666. A veces me ha tocado volar en vuelos número 666 y me pone nervioso. Quiero mostrarles cómo se puede demostrar que Hitler es el anticristo. Para empezar, es obvio que el número del anticristo es una cifra de tres dígitos. Por consiguiente, tenemos que tratar con números de tres dígitos para demostrar la realidad de quién es este individuo. Así que, para empezar, con números de tres dígitos, ¿cuál es el primer número con tres dígitos? 100, excelente. Así que hay que asignar números a cada letra del alfabeto en orden y empezando con el número 100. La letra A es 100, la B es 101, la C es 103 y así sucesivamente. El alfabeto alemán, porque Hitler era alemán, tiene 26 letras, así que se tienen los números del 1 al 125. Quiero que noten algo muy curioso. La H es 107, la I es 108, la T es 119, la I es 111, la E es 104 y la R es 117. Ahora, al sumar 107 más 108 más 119 más 111 más 104 más 117, el resultado es 666. Así que obviamente Hitler es el anticristo, ¿verdad? No es divertido esto de los números. A decir verdad, si usted hace los cálculos como es debido, a lo mejor resulta que usted mismo es el anticristo. Todo lo que tiene que hacer es seguir tres reglas sencillas al usar esta ciencia que, por cierto, se llama la ciencia de la gematría. No es algo nuevo. Es más antigua de lo que uno supone. Es la ciencia que calcula el nombre de una persona según su equivalencia numérica. Las reglas que tienen que seguir son sencillas. Primero, si el nombre propio no resulta, añádale algún título. Número dos, si no sirve en español, pruébelo en hebreo, griego, latín o cualquier otro idioma que se le antoje. Número tres, si nada de esto le da el resultado que quiere, haga trampas en el deletreo. Si lo hace así, puede lograr que cualquier individuo sea el anticristo. Al estudiar esto de tratar de demostrar numéricamente quién es el anticristo, he visto cosas de lo más ridículas, uno casi ni puede creerlo. Y eso apenas rascando la superficie. ¿Saben ustedes de qué estoy genuinamente convencido? Estoy plenamente convencido de que el 666 es la cantidad de interpretaciones diferentes que hay en cuanto a quién es el anticristo. Quiero decirles algo. Nadie sabe qué es lo que significa tal número. Nadie. Personalmente pienso que jamás sabremos lo que significa mientras Dios no quiera que lo sepamos. Pero cuando Dios quiera que alguien sepa lo que ese número significa, y en realidad pienso que no voy a preocuparme por eso, pero cuando Dios quiera que alguien lo sepa, todo mundo lo sabrá. Ustedes casi ni querrán creer las locuras que se dicen tratando de identificar quién es el anticristo. En la Guerra de los Seis Días, cuando los judíos obtuvieron una victoria tan contundente, hubo quienes dijeron que Moshe Dayan era el anticristo, debido al parche que tenía sobre un ojo. Uno de los más tenaces candidatos para ser el anticristo es Judas Iscariote. ¿Sabían eso? Hay muchos que piensan que Judas Iscariote será el anticristo resucitado en los tiempos del fin. Hay incluso estudiosos de la Biblia conocidos y renombrados que piensan así. Aducen las siguientes razones para afirmar esto. Primero, Cristo designó a Judas como diablo, como vemos en Juan 6:7, y es el único lugar en la Biblia en donde un ser humano es designado como diablo. Segundo, Jesús usó el término hijo de perdición en Juan 17:2 para referirse a Judas, y luego Pablo lo usa para el anticristo en 2 Tesalonicenses 2:3, y eso obviamente quiere decir que los dos son uno y el mismo. Luego, en Apocalipsis 18:2 se nos dice que la llegada del anticristo será un retorno a la tierra, porque es la bestia que se fue y no es, y sin embargo es. O como otra versión bíblica lo dice, es la bestia que será. Así que, obviamente, siendo que Judas ya ha estado en esta tierra y ya no está aquí, tendrá que volver para llenar este requisito. Apocalipsis 13:3 relata que una cabeza quedó herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Todos sabemos que Judas fue herido de muerte y así algunos piensan que Judas es el anticristo. Otras interpretaciones más recientes de quién pudiera ser el anticristo sugieren personajes tales como el presidente John F. Kennedy. Esta fue una idea popular en los años 50 El estudioso que dijo esto presentó las siguientes razones para su opinión. Kennedy atravesó una muerte y resurrección como comandante de una lancha de guerra en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos la historia de la supervivencia milagrosa de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial. La segunda razón que se da para decir que él es el anticristo es un evento de lo más inusual. Se dio una misa de requiem por él cuando se le eligió como candidato presidencial y ganó por una mayoría exacta de 666 votos. Luego se añadió que cuando lo asesinaron recibió un tiro en la cabeza. Su hermano fue asesinado también, y eso lo hace incluso más interesante cuando uno lee el libro de Apocalipsis. Hubo muchos amigos y amigas que durante el velorio de John F. Kennedy, en ese interminable desfile de personajes ante su féretro, esperaban que se levantara de su ataúd como el anticristo resucitado y empezara a gobernar el mundo. Por supuesto, no volvió a la vida. Otro candidato más reciente para el anticristo fue Henry Kissinger. Por ahí corren también toda clase de juegos numéricos que prueban que Kissinger es el anticristo. Recuerdo que cuando esta idea estaba en boga, hubo varias personas que incluso me invitaron a almorzar tan solo para demostrarme, más allá de toda sombra de duda, que Kissinger era el anticristo, comprobándolo con el juego de los números. La historia nos cuenta que en realidad fue un diplomático muy hábil y que logró cosas increíbles en la diplomacia. Cuando los negociadores se reunieron en Ginebra por primera vez en la historia para hablar sobre la paz entre árabes e israelíes de alto nivel, el noticiero del 5 de enero de 1974 citó las palabras de un oficial israelí que había dicho: "La esperanza para la paz no está en Ginebra, sino donde esté Henry Kissinger". No es posible saber ¿quién es el anticristo? Lo que sí se puede saber es lo que él es. Sé también que la Biblia dice que es mucho más que un personaje insignificante que aparecerá en algún momento en el futuro. En la Biblia hay mucho más que una referencia incidental a él. Hay mucha información sobre él. El capítulo 7 de Daniel ha puesto el escenario para nuestra comprensión del fenómeno profético. Nos recuerda que el Dios soberano está en control y que nos lleva por los pasos del gobierno humano. Desde el tiempo del profeta Daniel y del imperio babilónico hasta el fin del gobierno humano cuando Cristo el Rey retorne, Dios nos da el esquema completo de las cosas. En este esquema aparece este individuo. Si usted quiere comprender el capítulo 7 de Daniel, permítame darle una frase breve que es una especie de señal en el camino para ayudarle a ver algunas de las cosas que se describen en este pasaje. La primera vez aparece en el versículo 2. Miraba yo en mi visión de noche. Esa es la primera señal de la carretera. Y lo que sigue es la presentación que hace Daniel de los tres grandes reinos del mundo: Babilonia, Medopersia y Grecia. La segunda señal aparece en el versículo 7 y es la misma expresión: después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Lo que sigue es la visión que Daniel tuvo del cuarto reino, que es el reino de Roma, y que en esencia todavía sigue vivo y coleando. Y aunque ha quedado despojado de su autoridad y dominio, el imperio romano todavía sigue vivo. Nunca ha sido conquistado por algún reino más poderoso. La Biblia enseña que cuando Cristo regrese, será sobre la forma final del imperio romano que ganará la victoria. Luego, el tercer uso de esta frase está en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, esta es la introducción del capítulo final cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Escuchen con atención, el anticristo encaja en la última parte de esta segunda épica. Cuando se llega al final de la forma final del reino final, la Biblia dice que un hombre, un superhombre, surgirá y se apoderará del liderazgo sobre esa forma final del imperio romano. Y a esa persona le llamamos el anticristo. Es preciso indicar que en la Biblia se usan varios nombres para referirse a este personaje, y a veces, al leer la Biblia, si uno no sabe los nombres que se le dan, es posible confundirlo con alguna otra cosa. Incluso en el mismo libro de Daniel hay varios nombres que se le dan al anticristo. En el capítulo 7 se le llama el cuerno pequeño. La palabra cuerno es una palabra que indica poder y autoridad, y el concepto del cuerno pequeño es que él empieza como un gobernante insignificante, pero que crece para ser un rey grande y gigantesco. Al pasar del capítulo 7 al capítulo 8 se le da un nombre nuevo. En el capítulo 8 se le llama un rey altivo de rostro. Al pasar al capítulo 9 se le llama príncipe que ha de venir. En el capítulo 11 se le llama el rey que hace su voluntad. Hay cuatro nombres para este personaje en el mismo libro de Daniel. Al pasar al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, se le llama abominación desoladora. En los escritos del apóstol Juan se le llama anticristo. En Apocalipsis se le llama la segunda bestia. Si ustedes no saben todos estos nombres y si no los identifican con el anticristo, van a confundirse mucho en esto de la profecía. Hay que tener el glosario correcto y el vocabulario en su puesto. No podemos identificar quién es este personaje, pero hay varias maneras claras que hacen comparativamente fácil reconocer a este personaje cada vez que las escrituras lo presentan. Así que estas son las marcas o características que queremos estudiar en este mensaje. Pero antes de hacerlo, permítanme pedirles que piensen junto conmigo por un momento en el hecho de que aunque como creyentes creemos que vamos a ser arrebatados de la tierra antes de la manifestación final del anticristo, hay así y todo algunas cosas que están sucediendo en nuestro mundo que hace el estudio de este hombre muy importante. Leí una declaración atribuida a un hombre mientras servía como primer ministro de Bélgica. Según el artículo, este personaje dijo lo siguiente, abran comillas, la verdad es que el método de comités internacionales ha fracasado. Lo que necesitamos es una persona, alguien del más alto orden, de gran experiencia, de gran autoridad, de amplia influencia, de gran energía, que venga y que venga pronto, sea civil o militar, no importa de qué nacionalidad, que elimine toda la burocracia y eche a la basura a todos los comités y despierte a todos los pueblos y galvanice a todos los gobiernos a quien esperamos que venga pronto. El hombre que necesitamos es el hombre a quien esperamos, que tomará su cargo la defensa del oeste. Una vez más, repito, no es demasiado tarde, pero el tiempo se acerca. Que venga. Cierran comillas. Lo que el hombre estaba diciendo es esto. El mundo está listo para un líder que vendrá y entrará en la escena del mundo y se ganará el respeto y dará órdenes a sus seguidores del mundo porque nadie en el mundo parece tener la respuesta a nuestros problemas internacionales. Todo el mundo está esperando que alguien se los resuelva. Cuando el anticristo venga y por revelación sobrenatural empiece a demostrar que tiene la capacidad para dirigir el mundo, todos caerán a sus pies porque están con ansias de que venga, se ha creado el vacío. Cuando Mussolini irrumpía con fuerza por la mayor parte del mundo mediterráneo, una vez se le pidió que explicara su repentino ascenso al poder. ¿Saben lo que dijo? Dijo, hallé Europa llena de tronos vacíos y simplemente entré y me instalé en uno de ellos. Así es como será en los tiempos del fin. El anticristo hallará un vacío de liderazgo mundial y simplemente entrará y tomará posesión del lugar. Una vez tuve la oportunidad de almorzar con un colega británico. Nuestra conversación derivó al tema de los dirigentes políticos. En esos días, la señora Thatcher era primer ministro de Inglaterra. Nunca olvidaré lo que este colega me dijo. Lo más interesante de la primer ministro es que ella se ha levantado para llenar el vacío de liderazgo que hay en nuestra nación. Así será cuando venga el anticristo. La gente tendrá verdadera hambre de alguien a quien seguir. El anticristo va a ser ese tipo de personaje por varias razones. Voy a darles unas cuantas, según vemos su descripción en el capítulo 7 de Daniel. Primero, el anticristo será un líder carismático. Aunque no sabemos quién es, sabemos lo que sí es. Y lo primero que se nos dice es que será un líder carismático. Aquí no estoy hablando de doctrina. No tiene nada que ver con los pentecostales. El anticristo será un hombre de gran carisma, un líder carismático. Será un gran orador. El versículo 8 nos dice eso. Leemos que el hombre tenía una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 20 dice que tiene boca que hablaba grandes cosas. El versículo 25 dice que hablará palabras contra el Altísimo. El capítulo 13 de Apocalipsis es un estudio comparativo del capítulo 7 de Daniel. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. De hecho, un poco más adelante, en el programa del anticristo, él establece una gran estatua que se supone que todo el mundo debe adorar e incluso esta estatua habla. Algunos piensan que lo hace mediante ventriloquía. Y otros piensan que es posesión demoníaca. No sé lo que sea, pero este hombre tiene gran poder de oratoria. Algunos han dicho que el anticristo será notorio por su maravillosa elocuencia. Podrá captar la atención y la admiración del mundo. Podrá mover las masas. Algunos han dicho que será Melanchthon, Jenkins, Gladstone. Todos reunidos en uno. Amigos y amigas, todo orador de boca de oro y teología y doctrina liberal o ateo es un precursor de este hombre. ¿Han oído de hombres de teología liberal que son grandes oradores? Son predicadores de renombre, uno los oye y se entusiasma, hasta que uno se da cuenta de que no sabe lo que dijeron, solo que parece que lo dijeron muy bien. Así será el anticristo, grandes palabras elocuentes, será muy capaz en el uso de los medios de comunicación masiva, podrá pararse ante las cámaras de televisión y conmover a las multitudes. Todos los que le oigan quedarán prendados de su carisma como gran orador. Recuerdo haber oído los discursos de algunos grandes oradores, políticos. Me doy cuenta de que no tenemos muchos como ellos actualmente. Así que este hombre entra en escena con su carisma frente a las cámaras y frente a las masas y puede mover a las masas a la actividad y todos le van a seguir. La Biblia dice que no solo viene como un gran orador, sino que el versículo 20 nos dice que parecía más grande que sus compañeros. La expresión que se traduce más grande tiene que ver con ser capitán o jefe. Es un hombre de apariencia impresionante, como Saúl en el Antiguo Testamento, que de los hombros para arriba sobresalía sobre todos sus compatriotas. Este hombre, al presentarse ante otros, inmediatamente captará la atención. Hay algo en él, ese carisma al hablar que atrae a las personas con magnetismo no humano para que le sigan. En segundo lugar, quiero que noten no solo que será un líder carismático, sino que también el anticristo será un líder astuto. Será el político por excelencia de toda la historia, el más grande diplomático que jamás haya vivido. El versículo 20 dice que tenía ojos. Esta expresión se refiere a su astucia mental, su intelecto, su agudeza. Podrá resolver problemas del mundo con su astucia, con su sabiduría. La ilustración de esto se halla en el versículo 8. Dice que va a levantarse en el tiempo de la confederación de los 10 reyes y que subyugará a otros 3. La descripción es gráfica, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Lo que está diciendo aquí es que hay otros poderes que intervienen, y que el anticristo entra y reemplaza a esos poderes y los arranca de raíz. Lo que suena más bien cataclísmico, pero no se trata de eso en realidad. La frase "fueron arrancados" quiere decir literalmente exprimirlos, hacerlos a un lado usando subterfugios, meterse y astutamente reemplazar. Así que, de alguna manera, política y diplomática y astutamente, el anticristo se abrirá paso, reunirá a 3 reyes y de alguna manera les ganará la partida hasta apoderarse de su poder y reemplazarlos, y ahora se queda en lugar de ellos. Es un político astuto. Busquen en su Biblia el capítulo 11 de Daniel y permítanme mostrarles otro versículo que ilustra su astucia. Daniel 11:21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Así es como va a hacerlo, con lisonjas. Tomen ustedes todos los elogios que jamás hayan oído en una concentración política, toda la fanfarria que jamás hayan oído en una campaña durante las elecciones y toda la lisonja que se dice cuando alguien está tratando de que lo elijan para algún cargo político, que promete el cielo y las estrellas con tal de que lo elijan. Reúnanlo todo y el anticristo superará todo eso. Podrá convencer a la gente de cualquier cosa. Me hace recordar un pasaje bíblico en los Salmos que dice que Dios aborrece los labios lisonjeros. El anticristo es un líder astuto, un político diplomático y lisonjero. Lo tercero que quiero que noten es que el anticristo no solo será un líder carismático y un líder lisonjero, sino que también el anticristo será un líder religioso. Es un religioso consumado. No solo es muy hábil en el campo de la política, sino que también lo es en el mundo de la religión. Es un gran líder religioso. El versículo 25 dice que y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La Biblia dice que se destacará por su oratoria, y que dirá grandes discursos contra el Dios Altísimo. El apóstol Pablo nos dice más en 2 Tesalonicenses 2:4, en donde leemos: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata de desplazar a Dios. Trata de ponerse a sí mismo en lugar de Dios. Piénsalo. La criatura hablando contra el Creador. Va a pedir que la gente se postre ante él y le adore. Doble la rodilla ante él. Uno de los personajes que vamos a encontrar más adelante es un personaje para quien se usa el término técnico doctrinal de. Es un hombre llamado Antíoco Epífanes. Ilustra este concepto de autoadoración que tiene el anticristo. Leí que en las monedas que existen todavía, acuñadas en ese periodo, se puede ver la figura del dios Zeus y es que se parecen muchísimo a las facciones de Antíoco Epífanes. Una de esas monedas está en el Museo Británico y tiene esta inscripción: Rey Antíoco, Dios manifiesto, portador de victoria. Apocalipsis 13:8 dice que el mundo entero adorará al anticristo. La adoraron todos los moradores de la tierra. Va a ser un dirigente religioso, un dios, por así decirlo. El versículo 25 de Daniel 7 sigue diciendo que en su liderazgo religioso tratará de cambiar las leyes morales y culturales del universo. Dice que pensará en cambiar los tiempos. La mayoría de estudiosos piensan que eso quiere decir que intentará cambiar el calendario. Eliminará las fiestas religiosas. Algunos piensan incluso que eliminará la semana de 7 días, que es el tiempo ordenado por Dios, e impondrá una semana de 10 días, como trataron de hacerlo durante la Revolución Francesa. Eliminará las fiestas religiosas y todas las oportunidades de adorar a Dios, tal como lo hacen los dirigentes de sectas falsas en la actualidad. Tratará de eliminar todo lo que tenga que ver con estructura, todo lo que tenga que ver con historia, con estabilidad o que no encaje en sus propias creencias religiosas. Debemos poner un punto por aquí, como siempre. Muchas gracias por su participación hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Anticristo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.